y formación, como el amor y el afecto son el principio vital de la familia, nace de ella una fuerza educadora sin igual que desarrolla la personalidad de sus miembros. En la familia hay que distinguir las diversas funciones o roles que tiene cada miembro. En primer lugar, están los padres que han transmitido la vida y poseen autoridad para desempeñar su misión educadora con respecto a sus hijos. El padre y la madre son los responsables de velar por la integridad, la economía, la seguridad de la familia, funciones cada vez más compartidas en la sociedad actual por el hombre y la mujer. En segundo lugar, vienen los hijos, fruto del amor de los esposos, que tienen una vocación de gratitud, de respeto y amor a sus progenitores. Y en tercer lugar, se encuentran los hermanos, que por sus diferencias de edad, sexo y personalidad, se educan unos a otros o unas a otras. Si un hermano pasa necesidad o necesita más ayuda, los demás deben tenderle una mano o más cariño y paciencia, y en algunas oportunidades apoyo más tangible de índole financiero. A pesar de sus diferencias de edad, sexo y temperamento, los padres, los hijos y los hermanos constituyen una comunidad viva de educación mutua y eficaz. Como en la carpintería del cuento, cada uno de ellos puede tener sus defectos, golpear como el martillo, ser complicado como la rosca del tornillo, áspero como la lija, estricto como el metro. Gracias al uso acertado de estas diferencias individuales, la familia logra producir obras maestras como el carpintero que talló el hermoso juego de ajedrez. Pero también poseen cualidades que los hacen indispensables para el funcionamiento armónico del conjunto: la fortaleza y autoridad de los padres, comprensión para limar asperezas, normas claras que orienten hacia los valores auténticos. La familia está en peligro constante de volverse cada vez más despersonalizada y deshumanizada, con los resultados negativos de evasión, como son el alcoholismo, la drogadicción, la promiscuidad sexual, el activismo, en una palabra, el egoísmo desintegrador. Una familia armónica posee y comunica energías formidables, capaces de sacar al hombre del anonimato, de mantenerlo siempre consciente de su dignidad personal, de enriquecerlo dándole profundo sentido humano y de insertarlo activamente con su unicidad e irrepetibilidad en el tejido de la sociedad. La familia necesita de niños, de jóvenes, de adultos, hombres y mujeres que con su alegría y entusiasmo logren crear un mundo de valores donde reine la justicia, la honestidad, la seguridad, la solidaridad. Solo con ellos podremos tener el mundo que todos soñamos y queremos ver. Para lograr la armonía en la familia, no encontrarás una orientación más sabia y efectiva que la clásica regla de oro del Evangelio, que ya se conocía entre los judíos y otros pueblos de la antigüedad. Incluso era citada como resumen de la ley de manera proverbial, sobre todo en su forma negativa, es decir, no hagan con los otros lo que no quieren que ellos hagan con ustedes. En el Talmud se cuenta que un pagano deseoso de convertirse al judaísmo se dirigió primero a Sama, controvertista del famoso rabino Hillel, con la pretensión de que le transmitiese toda la ley en el tiempo que él podía mantenerse sobre un solo pie. Ante tamaña exigencia, Sama, que era carpintero, agarró un listón y salió persiguiendo al importuno soñador. Entonces el pagano acudió con su demanda ante Hillel, quien le respondió que él sí podía satisfacer su pretensión exponiéndole toda la ley en un tiempo tan corto, y le dijo: aquello que para ti sería desagradable, no lo hagas a ninguno. En esta máxima se encierra toda la ley y el resto no es más que su comentario. Jesús proclamó la regla de oro en forma positiva como principio de acción. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en esto se resumen la ley y los profetas. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en esto se resumen la ley y los profetas. Mateo 7:12. Esta regla luminosa nos muestra el camino más seguro para lograr la solidaridad en el ambiente de trabajo, en nuestra patria, la solidaridad entre todas las naciones del mundo. Pero ciertamente su aplicación primordial debe empezar por la propia casa, en el seno de nuestras familias. Jesucristo también respondió una pregunta semejante a la del rabino Hillel. Recuerda a cierto fariseo, escriba muy sabio, que un día para tenderle una trampa Jesús le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos, pero hay un segundo parecido a este, que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Mateo 22, 34 a 40. Y el Señor nos precedió con su ejemplo en el amor a Dios y al prójimo con toda su vida, pasión y muerte por nosotros. El Concilio Vaticano II nos recuerda magistralmente el fundamento último de la regla de oro. El hombre, que en la tierra es la única criatura de Dios, ha querido por sí misma, no puede encontrarse plenamente a sí misma, sino a través de un sincero don de sí. Así pues, Jesús nos manda no solo evitar lo que no quisiéramos para nosotros, sino hacer a los demás todo el bien que nos sea posible. Esta puede decirse que es verdaderamente una interpretación adecuada del mandamiento del amor, comenta Juan Pablo II en su encíclica Familiaris Consortio. Aplica admirablemente la regla de oro de la familia cristiana a la comunidad eclesial y a todos los hombres como hermanos nuestros. Dice así: promovemos la paz en la familia, en la sociedad, en el mundo, si cumplimos la regla de oro. Animada y sostenida por el mandamiento nuevo del amor, la familia cristiana vive la acogida, el respeto, el servicio a cada hombre, considerado siempre en su dignidad de persona y de hijo de Dios. Esto debe realizarse ante todo en el interior y en beneficio de la pareja y la familia, mediante el cotidiano comunidad de personas fundada y alimentada por la comunión interior del amor. Ello debe desarrollarse luego dentro del círculo más amplio de la comunidad eclesial en que la familia cristiana vive. La caridad va más allá de los propios hermanos en la fe, ya que cada hombre es mi hermano, en cada uno, sobre todo si es pobre, débil, si sufre o es tratado injustamente. La caridad sabe descubrir el rostro de Cristo y un hermano a amar y servir. Estas son afirmaciones de Juan Pablo II en la Familiaris Consortio. Un autor anónimo redactó su propia regla de oro, recomendando hacer el bien sin medida. Ojalá que tú y tus familiares también adopten y practiquen estas reglas. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, todas las veces que puedas, a toda la gente que puedas, y tanto tiempo como puedas. Así lo practican los buenos cristianos y los héroes como el arzobispo Óscar Romero, quien poco antes de ser asesinado en El Salvador, escribía: he aprendido una bella y dura verdad, que la fe cristiana no nos separa del mundo, sino que nos sumerge en él. Que la iglesia entonces no es una fortaleza separada de la ciudad, sino una seguidora de Cristo, quien amó, trabajó, luchó y murió en medio de la ciudad. ¿Quieres formar una familia feliz? Un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, forman con sus hijos una familia. La familia cristiana es una comunidad de fe, esperanza y caridad, posee en la Iglesia una importancia singular, afirma el Catecismo Católico en el número 2204. La familia es la unidad fundamental de la sociedad. Es la célula en la cual nacemos y a la cual pertenecemos. Pero hoy, el espíritu del mal toca, golpea y abre grietas hasta en las mejores familias. La crisis de la familia es un problema angustioso. La institución familiar amenaza derrumbarse. La felicidad no es una planta silvestre que crezca continuamente en toda familia. Es preciso que todos y cada uno de los miembros contribuyan a sembrarla y cultivarla. Desconfía de muchos libros que pretenden transmitirte los secretos para un matrimonio feliz. La mayor parte solo se fijan en un aspecto que es importante, para la felicidad matrimonial, pero no es el factor único, la satisfacción y armonía sexual de los esposos. Además, el hogar no solo está formado por el marido y la mujer, sino que es una comunidad de personas integrada por el hombre, mujer, hijos e hijas, para no hablar de la familia extensa, que abarca tíos, primos, parientes políticos, niños que nacen, jóvenes que crecen, ancianos que envejecen. Es la cadena que transmite la vida de una a otra generación, no solo con el apellido de los mayores, sino con sus valores, tradiciones, celebraciones, costumbres y rituales. La familia cristiana es la comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según Erich Fromm, autor de El arte de amar, el amor consiste principalmente en dar a quien uno ama. Y al dar, hacemos al otro capaz de darnos también a nosotros. La paradoja es que mientras más se da, más se recibe. Mientras más grande es nuestro amor, más profundo nuestro regocijo. Mientras más genuino el esmero por los demás, mucho más profunda la paz en uno mismo. Lograrás la felicidad en tu hogar, haciendo felices a tu cónyuge y a tus hijos, buscando lo que es grato para ellos y olvidándote un poco de ti mismo. Oye a San Pablo, ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno, ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Romanos 12, 9 a 10. Palabras duras y actos violentos destruyen el amor. Las asperezas en el trato, el mofarse o ridiculizar al otro, cortan la sana comunicación y destruyen la armonía del hogar. Respetar al otro es valorar su dignidad humana y su unicidad como persona. Si los miembros de la familia se ven mutuamente como creados a imagen y semejanza de Dios, entonces es fácil ser respetuoso y considerado con los demás. Las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que provienen todos del mutuo respeto de las personas. Juan Pablo II afirmaba: la familia es una comunidad de personas para las cuales el propio modo de existir y vivir juntos es la comunión. Communio personarum, la comunión entre las personas. Reflexiona en estos profundos pensamientos de Khalid Gibran y deleítate con la belleza de sus expresiones poéticas que leo a continuación. El amor no da nada sino a sí mismo, y no toma nada sino de sí mismo. El amor no es posesivo, ni se deja poseer, porque el amor se basta a sí mismo. Cuando amas, no debes decir, Dios está en mi corazón, sino más bien, yo estoy en el corazón de Dios. Y no creas que puedes dirigir el rumbo del amor, porque el amor dirigirá tu camino si te encuentra digno. El amor no tiene otro deseo que llenarse a sí mismo. Pero si amas y tienes necesidad de algo, que tus deseos sean derretirte y ser como un riachuelo que canta en la noche su melodía. Conocer el dolor producido por la ternura intensa. Ser herido por tu propia comprensión del amor y sangrar con gusto y gozo. Levantarte a la madrugada con un corazón alado para dar gracias por un nuevo día de amor. Descansar a la hora del mediodía y meditar en un éxtasis de amor. Al atardecer, volver al hogar con gratitud y dormir luego con una oración por el amado en el corazón y una canción de alabanza sobre los labios. La siguiente oración por la familia es la que pronuncian los misioneros de la caridad antes de abandonar el hogar para dirigirse a realizar su apostolado en el hogar infantil de Calcuta y en muchas ciudades del mundo. Bien amado Señor, gran sanador, me arrodillo ante ti, pues todo don de perfección debe proceder de ti. Yo te rezo para que otorgues destreza a mis manos, visión clara a mi mente, generosidad y humildad a mi corazón. Dame unidad de objetivos, fuerza para aliviar una parte de la carga de sufrimiento que soportan mis semejantes y una realización verdadera del privilegio que me corresponde. Borra de mi corazón el engaño y el espíritu mundano. Haz que con la sencillez y la fe de un niño pueda confiar en ti. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.